nos hizo sentir esta pasión y el orgullo de alentar por estos colores. Ojalá volvamos a recuperar esa identidad racinguista que ya está comenzando. No puedo parar, no me canso de gritar. Que siempre brillará. Auspicia Organización Sur para su línea Volkswagen. Avenida Hipólito Yrigoyen, 3119 Lanús Oeste. Andar cumple 10 años. Obra social de viajantes vendedores. Su salud, nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. El recibimiento es de primera, el partido lo jugás vos, el resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal, www.sexnos.com.ar. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales: Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportivo. 10% de descuento para socios de Racing. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Muy bienvenidos, queridos académicos, al programa número 773 de Identidad Racinguista, como todas las noches, tratando de informar al pueblo de Racing de lo que va pasando día tras día en nuestro queridísimo club. Día de viernes, así que un poquito más descontracturados, a pesar de que ya no hay fútbol, a pesar de que no tenemos que andar haciendo previas, saber las formaciones de otros equipos que generalmente en Identidad Racinguista no invertimos tanto tiempo en hablar del rival, algo que quizás tendríamos que modificar de cara al futuro, porque es como que está bueno empezar a analizar el partido en la previa, lo que podría ser, los movimientos tácticos de los demás equipos. Pero volviendo a lo que estamos viviendo ahora, un programa en el cual no tenemos la exigencia de tener que hablar permanentemente del primer equipo, de andar informando las novedades que van sucediendo en relación a la posible formación y todas esas demás cositas que van surgiendo cuando la academia se entrena por la mañana y demás. Es cierto que tenemos programas más relajados, programas que podemos disfrutar de otro tipo de información, de un análisis más liviano, quieras o no, es un análisis más liviano, más tranquilo. Y la verdad es que uno no puede mantenerse al margen de lo que se está viviendo alrededor de nuestros hombros, ahí cerquita. Cuando uno mira para el costado, la gente camina por la calle, la gente hace otras cosas que pensar en Racing, y la realidad es que se está viviendo un clima más que nada aquí donde nosotros hacemos Identidad Racinguista, que es en el pleno centro. Se vive un clima festivo que tiene que ver con el bicentenario de la patria, que en muy pocos días vamos a estar festejando. La verdad es que Identidad Racinguista no corta. Identidad Racinguista estará al aire durante todo este receso. También estará al aire el lunes y el martes. Y la explicación es la siguiente. Y te doy la bienvenida a vos, Fede, también como para que puedas participar, lógico. ¿Qué tal, Fede? Buenas noches para vos y para todos. Muchos me dicen, qué raro, flaco, ¿vas a estar el lunes y el martes? ¿Cómo no? Digo flaco porque a mí mucha gente me dice flaco, no porque suena despectivo. Y les digo, sí, porque es el Día de la Patria. ¿Y yo sabes lo que pienso, Fede? Que, ¿por qué no hacer en un día festivo lo que a uno más le gusta? A mí la verdad es que Identidad Racingista es lo que más me gusta hacer en la vida. Y creo que al hincha de Racing, más allá de poder festejar, porque los que quieran festejar pueden ir a festejar, al hincha de Racing le gusta escuchar la información de la academia. Incluso en días que no hay fútbol, ¿eh? Sí, aparte sucede más en esta época, en donde el otro día nosotros lo hablábamos hasta con el mismísimo Patricio Toranzo, que le decíamos que esta era una época linda, en donde todos los hinchas de Racing sacábamos una hoja, dibujábamos en esa hoja la canchita. Éramos todos técnicos. Claro, y poníamos al arco, al arquero que nos gustaba, o más que nada nosotros que ya somos más que hinchas periodistas, lo hacemos un poquito más profesional y quizás nos basamos un poquito más en lo que es la realidad. Capaz que el hincha sueña y te pone jugadores que jamás se podrían llegar a poner la camiseta de Racing. Pero es una época linda para hacer este programa, más que nada, por supuesto. No, lógico, es una época linda primero porque uno no tiene la tensión de tener que conseguir permanentemente información del equipo, andar a las corridas sabiendo cuál va a ser el planteo inicial que iba a incluir, en este caso obviamente Miguel Ángel Russo, porque es el técnico de turno. Y uno puede disfrutar desde otro lugar algunas otras cosas. Es tiempo de que podamos conversar quizás con, no porque lo tengamos planeado para hoy, no es que estoy vendiendo lo que será el programa, poder conversar con gente de Villa del Parque, de la sede, poder hacer un toquecito con el predio, que bueno, hoy estamos viviendo un momento sensible, seguimos conmovidos por lo que pasó ayer con este chico que falleció y que la verdad es que sigue repercutiendo en la sensibilidad de todos los que estamos en el seno del club, los que participamos del día a día, nosotros como periodistas, los que trabajan como empleados y aquellos que son dirigentes también. Y la verdad es que uno no puede abstraerse de todo eso. Pero volviendo a lo que veníamos hablando y saliendo de este momento que para nosotros es complicado también porque somos parte de la familia racinguista y esto nos toca, son momentos en los cuales uno, hablo de este parate y de este receso que Identidad Racinguista va a estar al aire todos los días como si Racing estuviese jugando los fines de semana, porque nosotros siempre decimos que lo único que nos interesa es el club en sí y no solo el fútbol, a pesar de que uno siempre tiende a completar el programa casi íntegramente hablando de lo deportivo y hablando de lo futbolero. La realidad es que uno siempre intenta darle también participación a lo que surge, aunque uno no puede evitar en épocas de vacas flacas, en épocas en las cuales al equipo le va mal, siempre se termina hablando solamente de fútbol, porque la verdad es que te termina solamente interesando que Racing gane el fin de semana para agarrar la tablita esa, hacer las cuentitas y mantenerse alejado de la zona de promoción. Cuando Racing está tan sujeto a tener que sumar sí o sí, y no peleando el campeonato, no por eso que a uno le gusta sumar, sino por lo otro, por pelear, por mantenerte en primera división, es como que a uno, como programa de Racing que somos, le cuesta hacer un toquecito con las inferiores, le cuesta pasar por ahí con más frecuencia a lo que sucede en la sede de Villa del Parque o en el predio Tita Matiucci, o digo Tita Matiucci porque la verdad es que la gente que dice Matiucci es como que me hace acordar a mi viejo que dice Matiucci y no es Matiucci, no. Es Matiucci, pero no importa, ¿viste? Y por ahí pasar también por la sede de Avellaneda, que está media como alejada, que es como que la gente todavía no sabe que Racing ha recuperado cierta parte de esa sede, que la realidad es que todavía sigue concesionada la parte en la cual tiene vida, la parte en la cual uno disfruta como socio, pero que Racing ha recuperado cierta parte de eso. Y la verdad es que uno intenta, en estos momentos en los cuales no hay fútbol, darle lugar a otras cosas. Y es lo que vamos a hacer en estos más de 2 meses que no vamos a tener información de fin de semana, información de Racing versus tal. Sí, igualmente no dejamos de lado la información que tiene que ver con el primer equipo, con el tema refuerzos, porque hoy iba caminando por la calle, por Avellaneda, y un vecino muy conocido mío y tuyo también, me paró por la calle y me preguntó algo y yo, por primera vez en mi carrera como periodista, mentí. Dije no saber nada. ¿Y sabes algo? Y algo sé. ¿Para tu vecino es de la vereda de allá o de la vereda de acá? De la vereda de allá. De allá, con acento en la A. Sí. Con doble L. Perdón que cambie abruptamente el... A vos pasó un tipo por la calle y te dijo, ¿cómo te va, Roncino? Sí. O Fede, porque Roncino te digo yo solo sí, en esta vida. Sí. Te dijo, ¿qué haces, Fede? Sí. ¿Es verdad tal cosa? ¿Es una locura pensar qué? No sé nada, le dije yo. ¿Y vos sabías? Sí. Y vos dijiste, este es un disparador para hoy a la noche. ¿Y qué te parece? Mirá, bueno, ¿vos lo tenés anotado ahí? La semana pasada viniste y dijiste lo de Morales, después salió en el Olé, salió en todos lados. Y yo esta semana me encargué de certificar la información y la realidad es que hubo un contacto así, como estamos hablando nosotros, informalmente, sí, sí, sí. Entre el presidente de Racing y el presidente de Vélez, y el presidente de Vélez casi que se rió ante la pregunta de Rodolfo Molina de si se podía hacer algo para que Racing tenga de nuevo entre sus filas a Maxi Morales, así que lo dejamos de lado por el momento, porque viste cómo es todo esto. Morales sí. Mañana dice no quiero jugar más en Vélez, el presidente de Vélez se enoja con él, Morales dice quiero jugar en Racing y la semana que viene presentamos a Morales aquí. Claro. Pero yendo a lo concreto, que es lo que está pasando y no aventurar con el futuro, vos tenés una pregunta que vas a plantear ahí, que vas a tirar sobre la mesa. Yo tengo un toquecito también de los refuerzos, vamos a estar informando lo que sucede con el futuro plantel. Esto es Identidad Racinguista, el show académico, y así comienza. Acabé, no puedo parar. Servicios Belén, una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos decantadores. Encuéntrenos en Lavalle 1334, tercer piso, oficina 37, Capital Federal, o comuníquese al 4371-9113 o al 156381-4046. La mayor variedad en indumentaria de Racing la encontrarás en Football Sports. Modelos anteriores y actuales de buzos, conjuntos y camisetas. Football Sports, atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1, Capital Federal. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la academia. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso, generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. No nos olvidemos, Roncino, le damos la bienvenida a todos los que se enganchan ahora, ¿no? Al programa número 773. Sí, señor. Se engancharon tarde igual, ¿eh? Identidad Racingista arranca a las 20. Se perdieron el comienzo donde hubo... Donde dijimos cuál va a ser el número 9 de Racing. Ay, no me digas. Me muero. Mentira, mentira, no dijimos absolutamente nada, todas mentiras. A ver, atención. Hoy tenemos sorteo, Roncino. Sí, señor, y con un tema en común. Ay, qué lindo. Un tópico que es algo que... ¿Seguimos con la metodología de que nos preguntan a nosotros? Sí, continuamos con esa metodología. Apertura 95. Apertura 95, un año y un campeonato muy lindo. A pesar de que Racing no terminó saliendo campeón, fue para mí un campeonato muy, muy lindo como hincha. Fue un campeonato ciclotímico, en el cual Racing arrancó como para comerse los chicos crudos. Sí. Después entró en un impasse, es más, cambió su técnico, terminó jugando muy bien, sí. Pero se quedó en la puerta. Colaboró Independiente también, ¿no? Que entregó el partido. ¿Cómo no? Pero bueno... Apertura 95, en un rato vamos a dar el ok. Tanto que me gusta decir ok a mí, ¿no, Roncino? Sí. Pero se me metió. El visto bueno, el visto bueno. El visto bueno, pero viste, hay veces que te dicen tantas veces una cosa y vos estás tan compenetrado en no decirlo que lo terminás diciendo. Uh-huh. Cuando nosotros demos el visto bueno, digamos, empiezan a llamar, ahí arrancan y empezamos a jugar. Lo digo como para que no empiecen a comunicarse ahora y la producción les diga, llamen en un rato, para evitar pérdida de tiempo, que tan costoso es el tiempo. Sí. En estos momentos. Mauro Bundín está con nosotros enganchado como para poder conversar. Sabemos que Mauro es el integrante de Identidad Racinguista que nos trae la información del primer equipo y demás. Y principalmente es ese tipo que aparece cuando quiere, ¿no? Es claro. El 10 clásico. Uh-huh. ¿Cómo le va, Bundín? Hola, Flavio, Fede, ¿cómo le va? ¿Bien? Todo bien, ¿ustedes? Te leo en www.identidadrc.com.ar. Lógicamente que yo superviso cada uno de los... puntos que vas poniendo en las notas, sí. Doy el... pongo enter o pongo esc, según lo que me parezca, sí. Pero no te veo aquí, ¿eh? No te veo cerquita. ¿Qué pasa, Bundín? ¿Estás con tu hija, Camila? En este momento solo Cami salió, se fue con la abuela que fueron a comprar unas cositas. Está pero bien. Sí, hoy es un día donde estoy con la nena. Cuando decís algunas cositas, decís la edad que tiene tu hija, porque viste que decís no, la... tiene... se fue con la abuela a comprar un par de cositas y tu hija tiene 18 años, por ahí. No, sex shop. 4 años tiene mi hija. Ah, tiene 4. Tiene 4 años sin moneditas. Fueron con mi mamá a comprar algunas cositas para comer. Está muy bien. Ah, vos comés, Bundín, porque cada día que pasa te veo más flaco, pero bueno. No. La información más importante del día es que come Bundín. Perfecto. Roncino, siendo las 20:21. Bueno. A ver, Bundín. ¿Hablaste con el vicepresidente de Racing en la jornada de hoy? ¿Tenés información? Sí, en realidad muchas novedades no hay. Y esto no deja de ser información que no haya novedades. Porque lo de Patricio Toranzo todavía no tiene una definición. Por más que uno cree, por la información que tiene y que tenemos tanto al lado de Racing como la que tenemos al lado de Huracán, es que va a seguir jugando en Racing. Más allá de que haya aparecido en las últimas horas un interés de Lanús. Sí, el competidor de Racing en todos los mercados de pase, ya aparece la institución granate, pero da la sensación de que Patricio Toranzo va a jugar en Racing. Todo esto, y cuando digo todo esto, a lo de Toranzo le sumo la ida o no de Claudio Jacob, la llegada o no de Tomás Costa y la posibilidad o no de que se haga un intento por Roberto Batión, está supeditado al regreso de una persona que está en Europa. Esa persona se llama Marcelo Simonian y es quien maneja los destinos futbolísticos de cada uno de estos cuatro futbolistas que yo recién te mencionaba. Está en Europa tratando de encontrar una buena oferta por Claudio Jacob y está en Europa tratando de conseguir que Tomás Costa baje sus pretensiones económicas, se amolde a la realidad del fútbol argentino y acepte lo que Racing pueda pagar para convertirse en jugador de la academia. Mauro, pasemos al tema de Gabriel Mercado y su posible paso a River. A ver, contame un poquito cómo está esa situación. Mira, hoy por la mañana, como vos decías, en una nota que tuve la oportunidad de escribir para Identidad Racing, para identidaddrc.com.ar, sí, decía que Mercado estaba más cerca que de River que de Racing. ¿Por qué? A ver, si porque la leí la nota, sí, pero quiero saber si... Y después te voy a decir por qué ahora, a esta hora, tal vez las chances, no te digo iguales, pero sí hayan aminorado un poco por lo menos la posibilidad de ir a River. A ver. Ayer se reunió Daniel Pasarela con Miguel Pires. Sí, River está atravesando una realidad económica dificilísima. De hecho, para dejar libre a futbolistas va a tener que pagar algo así como 10 millones de pesos por la deuda que tiene con ellos. Como consiguiente, no tiene la economía bastante importante como para hacer contrataciones. Sí. De acuerdo a las necesidades que tiene River, que es a ver, la a ver, promoción. A ver, sí, no tiene plata River. No necesita Que venga un claro, Pires. Un Pires, como hizo en su momento Pires con Racing. Así le fue a Racing con algunas negociaciones, ¿no? Recuerdo la de Matías Sánchez, por ejemplo. Y le dijo a Daniel Pasarela: mira, yo tengo a Gabriel Mercado. Yo lo saco de Racing por 800 mil dólares. Lo saco y le compro el 50% del pase. Y yo te lo cedo a vos. Sin cargo y con una opción de compra. El valor de la opción de compra no sé si no se estipuló, por lo menos yo no lo tengo. Uno cree que en la primera reunión eso no se habla, sino que cuando las negociaciones van avanzando. Y Daniel Pasarela dio el visto bueno. Las cuestiones contractuales desde el aspecto económico no serían un impedimento para que Gabriel Mercado no vaya a jugar a River. La realidad es que Miguel Pires quiere sacar a Mercado, sea como sea, de Racing. Después, si querés, podemos charlarlo de esto. Pero la información, hasta hoy a la mañana, era eso, de que Miguel Pires se fue de las oficinas de Daniel Pasarela en el estadio de Núñez con la certeza de que Daniel Mercado jugaba en River. A ver, espera. Hasta ahí es lo que veníamos sabiendo. Sí. Yo tengo otra información, y quiero chequearla con vos. Sí. De que a Pasarela no solo le interesa Mercado, sino que además le interesa otro jugador de Racing. Sí, que es José Luis Fernández. Además de José Luis Fernández, ¿o esto es lo que quiere hacer trascender Miguel Pires o es una realidad? Por eso nosotros siempre aclaramos lo mismo. En Identidad Racinguista, a Miguel Pires no le creemos absolutamente nada ni le vamos a creer de aquí hasta el día que terminemos Identidad Racinguista. De hecho, la oferta hace 6 meses por Gabriel Mercado del Santo Laguna nunca existió. Nunca existió porque salió en un programa, si no me equivoco, fue en... en Fox Sports Radio del Plata. Rubén Romano. Rubén Romano, que es el técnico del equipo mexicano, del Santos. Sí. Y aclaró, no sé, prácticamente que dio a entender como que ni lo conoce a Gabriel Mercado. Sí, totalmente. Fue inventado por Miguel Pires. Bueno, una de las tantas jugarretas que hace Pires, lógicamente, porque acá nosotros no vamos a hacer corporativismo y vamos a cuidar a colegas nuestros, no, lógicamente que Pires juega y también lo dejan jugar a algunos periodistas que le hacen bastantes favores. Después no sé qué recibirán a cambio, yo no creo que sea dinero, creo que es mañana te paso una información, pero sabemos muy bien que lo del Santos Laguna fue una galletita que se comieron muchos, incluso también yo me he comido, pero a partir de esa situación uno no aprende del error. Sí, uno debiera haber aprendido del error, por supuesto, pero hay gente que no aprende, entonces ya no es que no aprendió, es que sigue participando para que Miguel Pires adrede, haga sus negocios. Errores adrede. Claro, errores no son ni viste que yo hablo de errores y errores no forzados. Sí, bueno, sí, acá sí. No hay, acá fueron para atrás, ¿viste? Sí, totalmente. No es que el tenista la pelota se iba afuera y le pegó y cayó en la red. Eso es un error no forzado. No, yo hablo de otra cosa. Hablo de que el tenista estaba yendo para atrás. Sí. ¿Bien? perfecto. Ahora, yo tengo el nombre de, lógicamente, de mercado, lo de José Luis Fernández. Ahora, ¿cuál sería el otro jugador que le podría interesar a Pasarela? Por eso, todo esto que estoy diciendo, yo no me la creo toda esta historia. Porque Pasarela, ¿quién va a querer? A Marcos Cáceres podría querer de Pires. Porque a Luguercio no me lo imagino pidiendo. Menos a Wagner. ¿Y Lucero? No, Lucero es de Darío de Cudi. Y es de Racing. Perdón. Primero, vamos a empezar a decir que es de Racing. Porque si no, es como que un día se va a presentar Darío de Cudi. Van a aparecer 21 equipos. O sea, va a estar en la primera fecha. Darío de Cud juega contra Pires, es un campeonato intercountry. Es de Racing, Lucero, el 50%. El otro es de un grupo empresario o de su representante, porque nunca queda claro. Bueno, todo pero eso. De Cud es el representante. Está bien, perfecto. Yo a veces me pregunto, che, ¿estos tipos tienen $800,000 como para ir a comprar? No tienen. ¿Vos te pensás que Pires, con toda la humildad del mundo y entendiendo las cosas como son, vos te pensás que Pires va y pone $800,000 él? Seamos grandes, muchachos. Seamos grandes, Pires no tiene para poner $800,000 en un jugador. No sé. No, bueno, y si los tiene, quédate tranquilo que después no puede invertir a los 10 minutos en otro, como lo hacen. Tienen grupos, empresarios atrás que trabajan, sí, y ellos ponen la cara. Sí, eso. Te lo digo porque lo sé, Mauro, y porque Racing tuvo la posibilidad de contratar en su momento a Pablo Luguercio, y Pires fue el que puso la cara, la plata la puso otro, la plata vino desde otro lugar. Sí, pero me seguís sin decir el nombre. No, es que no sé el nombre del jugador, porque para mí esta es una nueva jugada de Pires que no quiero que la gente vuelva. Porque ¿sabes cómo termina toda esta historia? Se empieza a hablar de que Pasarela pidió otro jugador de Pires y el lunes abrimos el programa desmintiendo que Cáceres no va a River. Porque empieza a pasar esto. Sí. Entonces nosotros tenemos que advertir. Sí, pero a ver, no hay muchas variantes aparte. Yo no imagino a River interesado en Martín Wagner. Tampoco le imagino a River interesado en Pablo Luguercio. Por eso, no nos comamos mal la galleta, sepamos discriminar la información, saber qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de las condiciones de cada uno y de lo que uno cree que es bueno y es malo. Ahora, yo me pregunto, para vos, mercado, porque me ibas a decir que hasta la mañana era casi un hecho lo de River y me terminaste diciendo que... Que se enfrió un poco. Eso, contame cómo es eso, ¿por qué se enfrió? Porque... Hoy habló Daniel Pasarela con Ángel Capa, diciéndole, bueno, obviamente no de manera textual porque yo no estuve allí, sí, pero palabra más, palabra menos, Ángel, tenemos la posibilidad ya casi cerrada de contratar a Gabriel Mercado, y es como que allí Ángel Capa le puso un freno. ¿Por qué? Porque lo vio jugar a Mercado por ahí. Sí, y además, seamos sinceros, Gabriel Mercado es marcador central, por naturaleza. Está jugando hoy de 4 en Racing y ya hace un tiempo. River, como 4, tiene a Paulo Ferrari, que es un futbolista de mayor jerarquía, sí, que Gabriel y Mercado. Y de otras características, sí, primero y principal. Bueno, por lo menos, en la consideración de Ángel Capa, es el 4 que pretende. No el 4, un 4 como Mercado, sino un 4 como Ferrari. Y como marcador central, Ángel Capa le dijo, y en realidad, el marcador central que yo preciso es de mayor jerarquía que Gabriel Mercado. De mayor porte físico. ¿Sabés lo que le quiso decir, Mauro? Que no lo quiere. Que no lo necesita. ¿Sabés lo que le quiso explicar? Yo entiendo, me pongo en el lugar de Capa. ¿Sabés lo que le debe haber dicho Capa a Pasarela? Yo entiendo que no hay plata, yo entiendo que tenemos que agarrar lo que venga, pero en los lugares que necesitamos. Sí, y además... No traer por traer. Y además, claro, en lo puesto que necesitamos, y Capa le pido un arquero, un central, un 5 y un 9. Bien. Nada más. Que todos listo sean de jerarquía, le pido. Listo, que se preocupe igual la gente, claro, de la hora de River que está antes, sí, bueno, que nosotros. Pero lo que pasa es que está atado y por eso ahora, por lo menos entró en un cuarto intermedio la posibilidad de que Gabriel Mercado pase a River. Igualmente la charla van a continuar la semana que viene entre Miguel Pires y Daniel Pasarela, porque Mercado no será el único, si es que llega a River, que llegue de la mano de Pires. Bien. Mantenemos lo mismo que venimos diciendo, para los oyentes que hoy quizás se suman y no escucharon los anteriores programas, José Luis Fernández va a seguir en Racing, sí, porque tiene contrato con el club, y traten de estar tranquilos cuando escuchan algún tipo de información que tiene que ver con Miguel Pires, sí. Sepan que es un tipo que trata de hacerle siempre el mal a Racing y ellos se lo hizo exactamente. Gundín, ¿te quedás conectado que después la seguimos, que tenemos que mandar sí o sí la tanda? Sí, porque tengo algo más, ¿eh?

Yo lo cambié hace poquito. Cambian pero... al primer equipo. Pero bueno. ¿Cómo sería? A ver. Cambian al primer equipo. Atención, atención, Mauro Gundín. Saludalo, Gundín, como si... Maurito, mi corazón. Qué linda época esta, ¿eh? De la hojita que pones el arquerito. Que lo... Che, lo del arquero, ¿se lo ofrecieron a JB o no? ¿Me está preguntando a mí? Sí, señor. No tengo esa información. Yo tengo que JB a lo mejor podría ser ofrecido a Boca en la próxima semana. ¿Sabes qué pasa, Mauro? No, que si se lo ofrecen a Racing y Racing dicen que no, estamos haciendo las cosas mal. Porque es una... Pará, porque yo no tomo whisky. ¿Quién es JB? Justo Villar. Ah, me gusta. Me encanta, pero si sé hay que... Sé que Racing, en su momento, antes de contratar a Santillo y de contratar a Jorge Olivera, quien es hoy el arquero titular de Racing, hasta el momento, y sin que llegue nadie, va a ser de Olivera, fue por Villar, hizo un intento y estaba complicado, porque justo Villar está jugando en España, o en aquel momento estaba en España, en este momento la verdad que no sé dónde está Villar. Se fue al descenso. En el Valladolid, sí. pero sin jugar. Está bien, sigue siendo suplente en el Valladolid como en aquel momento también lo era. Claro, igualmente va a ser el arquero de la selección paraguaya en el Mundial. Ah, perfecto. A mí es un arquero que me gusta, pero no me completa. ¿Viste que estoy muy quisquilloso? Sí. Tiene esas características de arquero que de repente se comen un gol bobo. Todos, Flavio, todos los arqueros se comen un gol bobo. No, hay arqueros que son muchísimo más seguros. Hay otro estilo de arquero. Pero bueno, yo sé que Carrillo no puede venir a atajar a Racing. Claro. Y que otro arquero que a uno le guste, que Andújar, no puede venir a atajar a Racing. Por eso digo, me parecería obviamente un gran refuerzo para Racing, justo Villar. Sí. Aunque te tengo que ser sincero y no por decirte que me parecería un gran refuerzo, te tengo que decir que la verdad es que no me satisface totalmente. Ojo, en esto hay muchas opiniones, hay gente que le gustan los arqueros altos, hay gente que le parece que los arqueros altos no saben con los pies, entonces apelan a los arqueros bajos como para que tengan más contacto con la pelota, y justo Villar es un arquero bajo. A ver, Gundín, redondea lo que tenías para que Roncino me pregunte algo. Sí, a ver, lo de Matías Gais, para muchos tal vez pueda ser novedad en estos días, para Identidad Racinguista lo viene siendo. La realidad es que Matías Gais pasa lo mismo que hace 10 días. Racing va a ir a buscar a Matías Gais, a buscar un nuevo préstamo o a comprar parte de su pase. Por pedido de Miguel Ángel Russo, pero Miguel Ángel Russo ya se lo había dicho a los dirigentes en la semana previa al último partido frente a Chacarita, es decir, la semana pasada, que quería la continuidad de Matías Gais. Y tengo entendido que Claudio Borghi no lo tendría entre sus preferencias para que continúe la institución. Por eso es que Boca va a estar abierto al diálogo, más allá de alguna cuestión o alguna aspereza que haya quedado de aquel partido que Matías Gais jugó en la Bombonera. La idea de Boca es negociarlo, la idea de Racing es retenerlo. Lo de un nuevo préstamo yo lo veo muy difícil, yo lo veo mucho más viable esta negociación para comprar parte del pase de Matías Gais, no la totalidad, tal vez que es de $1,000,000 esa opción que tiene Racing. Y si no se daba lo de Gais, una de las posibilidades era otro futbolista de Boca, al cual se le vence el contrato en junio, hablo de Morel Rodríguez, pero Claudio Borghi le hizo saber a los dirigentes que Morel Rodríguez es uno de los futbolistas que quiere contar con él en el próximo plantel a partir de la próxima temporada justamente, y por eso es que los dirigentes de Boca, cuando termine el Mundial, se van a sentar a negociar con Manuel Rodríguez para ofrecerle una renovación de su contrato. A ver, Maurito, que es difícil, pero bueno, vamos a hablar el tema porque lo tenemos que hablar. A ver, pregúntame. ¿De qué vamos a hablar? ¿Es una locura que Piatti venga a jugar a Racing? ¿Que quién? Piatti. ¿Piatti es independiente? Sí. No es una locura. Yo me desayuno con esto. Contame, ¿cómo es la situación de Ignacio Piatti en Independiente? No, el tema, a ver, el tema... Quizás... Ya está, no es más jugador de... Independiente tiene una opción de compra de $5,000,000. Estaba préstamo. Chao, está. O de $2,500,000 por el 50% del pase. O sea, si Independiente compra a Piatti, la cancha va a seguir igual. O sea que Piatti no va a poder jugar en Independiente. En Independiente estaban evaluando la posibilidad de... Mirá vos. De hacer uso del 50% del pase. A mí me gustaría más tener un pedazo de mi cancha que... Y... O que tenga baños mi cancha antes de contratar a Piatti. Pero bueno, en Independiente se manejan de otra forma. Pero, Piatti, ¿vos qué decís? ¿Que es imposible? Porque aquí Roncino tiró una pregunta en la mesa. No, yo no digo que es imposible. No, yo no tengo información con Piatti. No puedo decir que es imposible. Si Fede la tiene, Y lo dice, yo no sé quién para desmentirlo. Para mí Racing va a levantar el teléfono y va a preguntar por Piatti. Sí. Para mí, después por ahí Piatti sigue en Independiente, o Piatti dice, no, por respeto al club que tantos puntos me dio, no puedo jugar en Racing. No sé, yo lo que sé es que Racing para mí va a levantar el teléfono. ¿Puedo decir en este caso que me asemejo con Piatti a lo que vos decías de Villar? No, a mí Piatti me gusta. Está bien, todo el mundo puede tener su opinión, Mauro. Lo que pasa es que el tema arqueros es más... Para mí que venga Racing que venga Piatti a Racing es un lujo. Sí, por favor, Piatti. Un enganche tiene que hacer más de 5 o 6 goles por campeonato. Pero para mí no es enganche, Para mí no es enganche, Piatti. Para mí es mediocampista por izquierda. Para mí, en mi equipo, Piatti juega de mediocampista por izquierda. Lógico que con 4 mediocampistas, Mirá que él dijo en muchas oportunidades cuando Gallego lo ubicaba sobre los costados. Suelto igual, Maurito, no solo. Si vos jugás con 4 mediocampistas, el mediocampista externo por izquierda puede soltarse mucho más. Sabés vos, Mauro, cómo es este mecanismo. Lo único que tendría es que tendría que cubrir posición a la hora de sumarse a la mitad de la cancha, no mucho más. Ahí lo veo. Lo veo ahí sueltito y terminando por izquierda como mediocampista. A mí me encanta Piatti, Me encanta. Pero bueno. Ojalá se pueda dar, si es así. Yo no estoy diciendo que Piatti va a jugar en Racing. Yo tampoco, pero... Vos viniste acá y que repetí. No, yo pregunté solamente si era una locura pensar en la posibilidad de que Piatti juegue en Racing. Bueno, pero imagino que no te levantaste hoy a la mañana y dijiste, a ver qué locura puedo pensar hoy. Algo debes tener. No, sí, pero bueno. Algo te habrás enterado. Despacito. Yo lo que te digo es que Roncino no esté equivocado. Y yo cuando... Porque obviamente Roncino hoy me llamó 8:33 de la mañana y me comentó esto. Lo primero que hice es meterme, me conecté, piqui, Internet Explorer, foros de Independiente. Y en los foros de Independiente, la noticia que iba a dar Roncino, alrededor de las 12 del mediodía, ya se empezaba a mencionar. Viste que nosotros sabemos muy bien que no siempre el periodista es el que más información tiene. Gente que es del club, ha llegado, que se meten, dejan la información en un foro. Lo que vos me adelantaste a las 8:30 de la mañana, que es cuando me llamaste hoy, una locura de tu parte. A las 12 del mediodía yo ya lo vi en algún que otro foro de Independiente que me apasiona entrar a esos foros. ¿Sabés qué pasa, Flavio? Me genera pasión ver lo que ponen. ¿Sabés qué pasa? Que el tema entre Piatti e Independiente estaba todo resuelto, era todo, qué lindo, Piatti vas a continuar, vení, firma acá. Y las relaciones económicas se fueron dilatando, cada vez estaban más separados. Y el otro día Toranzo, dijo en este programa que él primero que se preocupó por saber cuál podría llegar a ser el futuro del mismísimo Patricio Toranzo era Racing. Entonces, que no te llame la atención que mañana suene un teléfono. ¿Mañana o el lunes? O ahora mismo, ahora. El lunes es feriado, el miércoles. ¿Sabes cómo lo llamo a Piatti ahora yo? Yo lo paso a buscar por la casa. Por eso. Igual que a nadie le llame la atención que Piatti vaya, deje atrás lo que le pudo haber dado Independiente y vaya atrás de la moneda, ¿eh? A ver, espérame un segundito, Mauro. Dejó a Gimnasia en promoción. Bien. En la promoción dijo no juego más. Está bien, igual ya había una situación complicada con Madelón y demás. Ahora, lo que viene y tira Fede acá, capaz que no pasa nada. Por supuesto. Como capaz que Piatti llega un momento que se cansa de la situación Independiente, Racing le hace una buena oferta y termina siendo un club más de los que va a negociar. Obvio. Gundín, la situación me la dijiste, la de Piatti estaba a préstamo. ¿Quién es Piatti? De un grupo empresario. Piatti está anotado como futbolista de un equipo uruguayo, de un equipo chileno. Sí, eso me acuerdo. Que ahora no recuerdo el nombre. Ignoto, equipo chileno, no juega ni en la primera división. O sea, lo compró un grupo empresario, lo puso ahí. La gran Racing de Uruguay, ¿te acordás, no? Claro. En el 98. Pero la verdad es que para ese equipo chileno están los derechos federativos. Me encanta Pablo Piatti. Pablo también me gusta. Sí. Pablo Piatti me encanta. Este es bárbaro también. Y Nacho Piatti me vuelve loco también, ¿eh? Si llega Piatti, ¿dónde está Pablo Piatti? No sé, ahora ya que está te pregunto. En el Almería. ¿Cómo me gustaba Pablo Piatti? Wow, igual a Messi. Era el Messi del barrio. Gracias, Gundín. Muy completo su informe y averigüe lo de Piatti. Tranqui, Mauro, despacito. Mirá que Roncino hay veces que viene y tira pavadas. Y hay veces que viene y tira cosas que después salen en el Eurolé, ¿viste? No, pero que a veces... Que es el diario más importante de todo el mundo. Cuando uno da información, Después puede no suceder, pero eso no significa que en el momento que la dio, la información existió. Yo lo que sí doy fe, y para no dejar solamente a mi compañero a la deriva o con la pelota en los pies y yo escondiéndome atrás de los centrales, es que lo que dijo Roncino, yo estoy seguro que los dirigentes de Racing ya lo tienen y van a hacer un intentito, un llamadito. ¿Cómo es lo de Piatti? Chau, Bundín, cuídate, te quiero. Igualmente, chicos, que la pasen bien. Dale, dale, pasala bien y saludos a la familia. Bueno, igualmente para ustedes, gracias. Última tanda en Identidad Racinguista. Cuando volvemos, arrancamos el sorteo de la camiseta. Opa. Esta vez, Apertura 95. Qué lindo. Ustedes nos preguntan a nosotros. No hay mucha gente participando, creo que son 4 o 5. O 3, me dice la producción. Bueno, ahora lo certificamos. Son muy poquitos y el sorteo tienen tanto tiempo para participar. Pero no se dejen estar. Hoy es Apertura 95. Aprovechen, llamen. Después de la tanda. 4535-5707. Ya empiecen a llamar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 1553-04-9247. Adesint SRL. Una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras. 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual. 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil. Gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando Identidad Racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus 3 sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Si sos hincha de la Academia y tenés una empresa, pyme o comercio, ¿qué esperás para publicitar en Identidad Racinguista? Formá parte del programa y la web que te informan y acompañan todos los días. Comunicate al 15 57 16 15 16 o envía un email a identidadracinguista@hotmail.com. ¿Sabés qué, Roncino? Sí. Me dejá mandarle un saludo a Hugo La Madrid. Mande. Porque el otro día me agarró un amigo, que aprovecho para mandarle un saludo, Carlos Daligan, amigo de la casa, la gente de Alto Celular. Me dice, flaco, me llamó el flaco La Madrid, valga la redundancia, y me dijo que está enojado, porque lo toman para la chacota, porque decimos Aníbal Hugo La Madrid nosotros. No, flaco. Nada que ver. Nosotros lo que hacemos es a todos los personajes agregarle alguna cuota de racinguismo. Obviamente. ¿Y qué otro mal. Hugo hay en Racing? Porque había otro, vos te acordás que había otro Hugo. Sí. Pero ese prefiero no nombrarlo. ¿Sabés qué Hugo, no? Sí. Que jugaba de 5. Sí. Que pasó allá. Hugo Leonardo. Hugo Leonardo. Ese prefiero no nombrarlo. Entonces dijimos Aníbal Hugo con Roncino, que es el que se contacta con estos personajes tan mafiosos. Sí, obvio. Le dije, ¿y Aníbal Hugo? Aníbal Hugo, la Madrid. Pero no, flaquito, no te enojes que no pasa nada. Aparte lo queremos muchísimo porque en el tercer programa de Identidad Racinguista, en FM 90.9, cuando salíamos al aire solamente los lunes, nuestro invitado, nuestro primer invitado de Identidad Racinguista fue el flaco La Madrid. Lógicamente que entienda el humor nuestro el flaco, lo queremos, sabemos que es buen tipo y no nos olvidamos de lo que ha hecho por Racing en los momentos en los cuales sí, la academia necesitaba que los hinchas, y mucho más si son exjugadores, estén ahí pendientes de la, ahora que nombrás, de la institución. Ahora que nombrás los primeros programas de Identidad Racinguista, siempre que me cruzo con tu viejo me dice pensar que lo llevé y lo traje en mi auto a Sergio Romero, que hoy va a ser el arquero de la selección que tiene en un mundial. Sí, siempre increíble, dice lo mismo. Es increíble. Siempre dice lo mismo. Y habla también de los años que ya llevamos al aire, que parecieran poquitos a comparación de otros programas que sabemos que están hace muchísimo tiempo, pero la verdad es que para nosotros ya Identidad Racinguista forma parte de toda nuestra vida. Sí. Vamos a empezar a jugar con la gente. Apertura 95. Apertura 95, nos preguntan, respondemos. Los que están participando son tres. Ahí está, dos solamente. Y había uno que había quedado pendiente, que era José Luis de Lanús, que el lunes vamos a decirle si está participando o no, porque la producción está atendiendo los teléfonos y no podemos contestar ahora cuál era la pregunta ni constatar tampoco, así que lo que podemos confirmar, Flavio, que 24 y 25 vamos a estar al aire, ¿eh? Sí, Identidad Racinguista no falta nunca. Nunca falta, siempre está al aire y en vivo. Vamos, 4535-5707, ¿quién está ahí? Hola. Hola, sí, Carlos. Carlos, ¿de dónde sos? De Norberta. ¿Cómo te va, Carlos? Bienvenido a Identidad Racinguista. A ver, pregunta de la apertura 95 con amor. Nosotros siempre decimos que hay que tener buena onda, seamos buenos entre nosotros, como dice Horacio Pagani, respetémonos, no preguntemos el amonestado de la fecha 4, seamos buenos. Como nosotros también haríamos las preguntas si los que contestaran fuesen ustedes. A ver, contame. Ok, a ver, quería saber cuál fue el jugador que jugó absolutamente todos los partidos de la apertura 95. ¿Qué jugador jugó todos los partidos de la apertura 95 de Racing? Espera, pensala bien. Esa es la pregunta, perdón. Para mí es este. Sí, para mí es el uno. Ignacio Carlos González. La verdad no tengo ni idea, porque no lo tengo acá a mano, pero bueno, ok. ¿Sabes por qué te lo digo? Que para mí jugó todos, porque... Porque Rack, primero que no atajó ni un minuto. Y era el arquero suplente. Igual si vos nos haces la pregunta lo tenés que saber, macho. Dale, Carlos, dejate de hinchar. Te mando un abrazo, gracias. Vamos con más gente al 4535-5707, 4313-8575, 4313-8577. Las preguntas que van a ser constatadas por nosotros son las que nos damos cuenta de que el que está participando nos hace una pregunta y si nosotros no la sabemos o dudamos, pero si... Ponemos al aire un oyente, nos hace una pregunta y después no sabe la respuesta. Claro, aparte que... Se acabó el juego. Están descalificados. La ventaja del oyente es tener algún que otro documento. Nosotros acá no tenemos nada. No, nosotros no tenemos nada. Apertura 95. Bienvenido, bienvenida a Identidad Racinguista. Flavio Azaro te saluda. ¿Quién está ahí? Hola, Flavio. Sí. Nacho, te hablo, de Avellaneda. ¿Cómo te va, Nacho? ¿Cómo está? ¿Bien? Nacho como Nacho González, claro, que respondimos recién. Recién, justamente. ¿Cuántos años tenés, Nacho? Tengo 21. 21, mirá qué linda edad, ¿no, Roncino? Sí. Empezamos a poner. A ver, Nacho de Avellaneda. Bueno, la pregunta de la apertura 95. Flavio, para vos la pregunta y para todos los chicos de la mesa, ¿cuántos partidos Racing tuvo la valla invicta en ese torneo? ¿Vale o no vale? ¿Vale o no vale? A ver, déjame pensar, a ver. Para mí no vale, pero bueno, para mí es recontra difícil porque uno no puede acordarse de memoria. Y tenés que empezar a acordarte. Tenés que buscarle la carpetita. Claro. Nacho, es con... Es finita. Claro, está ahí al borde. ¿No tenés otra? ¿No tenés otra? Y pero, ¿cómo haces para acordarte de memoria en la apertura 95? ¿Cuántos partidos? Acá es cuestión de memoria. Si yo te tiro 7 y le pego, o 4 y le pego, no es que lo sepa, es que le pegué. Como también le pegaste vos, porque vos fuiste y te fijaste, me imagino, en la carpetita. Obviamente, una carpetita mágica. Por eso te digo, fijate si no tenés otra, porque si no, viste, es complicado. Yo quiero preguntas que el tipo que fue a la cancha se acuerde. Claro, no, que tengamos que buscar. A ver. Bueno, otra te puedo decir que creo que fue ese torneo, del partido con River, en cancha Independiente. ¿No? Sí, sí. Bueno, el gol de River... Esa vale, para mí sí, vale. Vale, pero es muy fácil, pero bueno. No es fácil, yo la sé, pero no es fácil. El gol de Racing lo hizo el Chelo Delgado. Y el gol de River lo hizo Matías Almeida, Nacho. Sí. Dale. Dos cabezazos. Dale, te mando un abrazo. Un beso, Flavio. ¿Ves que eso es con bondad? Porque la verdad es que el otro es para buscar la papeleta. Claro. Si no tenés la papeleta, no. ¿Quién se va a acordar cuánto partido Nacho González terminó en cero? Yo me acuerdo de ese partido porque yo llegué muy temprano a la cancha y ya había gente que tapaba el escudo de Independiente con una bandera. Sí. Y yo era muy chiquito, entonces esas cosas me parecían. Y a los poquitos días, ¡ingi! El Chelo, ¡tingi! Se la metió de costadito. 4535-5707. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. Hola, Flavio, Julio de Lanús. ¿Cómo? El otro día me equivoqué en la pregunta. Ah, no, pero Julio ya estás imposibilitado de poder participar, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Por las dudas. Podés participar en otro sorteo, pero este ya está, ya llamaste. Te fue mal, Julito, te pido disculpas. Dale. Ah, listo, perdón. Un abrazo. Los que ya participan, sepan que no pueden volver a participar. Claro, la producción no tiene la lista completa de todo. Claro. No te pide grupo sanguíneo, RH positivo, todo igual eso. Igual no. Es Julito, es fácil, que llame el primo y chao. Claro, llamás primo, no. Decía a tu primo que llame y se terminó. ¿Sabes que vos sos roncino a los que aconsejan pasar el semáforo en Colorado? No, pero es lo que haría yo. Es lo que haría vos también. Mírame. No, yo hubiese ganado. ¡Uy! Era un fenómeno, chavo. 4535-5707. A ver, quedan solamente dos minutos para que la gente pueda participar, preguntarnos a nosotros sobre la apertura 95, campeonato que empezó dirigiendo Marchetta. En el medio hubo un interinato y lo terminó dirigiendo Miguel Ángel Brindisi. El interinato fue de Martínez, ¿no, Roncino? Sí, señor, lo nombramos otro día. A ver, 4535-5707. ¿Quién está ahí? Hola, te habla Miguel de Lanús. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Miguel? Bien, es una preguntita fácil. A ver, bueno. Calculo que es fácil. ¿Qué jugador vino de Independiente Racing en ese campeonato? Si fuese fácil, no lo hubieses hecho. Así que no digas, es una preguntita fácil. Pero es fácil la respuesta. ¿Qué jugador vino de ese campeonato? Claro, vino con Marchetta. Vino de Independiente. No, pero Marchetta no venía de Independiente. Bueno, ¿eh? Pero estuvo 6 meses antes en Independiente, Marchetta. Directamente, Racing lo fichó y venía de Independiente. Sí. ¿Para ese campeonato? Sí, porque quedó libre en Independiente. ¿Para la apertura 95? Sí. La apertura 95 es ese, que es el del Chelo Delgado, todo sí. Eso. Sí. Es muy fácil. A ver, pará, ¿eh? Dame un minutito. Sí, Angelito. No hay ningún problema. Ángel, ¿me dijiste? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Siempre con lo que me dice Miguel, el Ángel después va... A ver, de los que debutaron el primer día contra Argentinos Juniors, el Chelo Delgado Vin no era Independiente, Carrario tampoco, el Mago Capre tampoco, Chacoma tampoco, Viqueira tampoco. Bueno, no la sabemos. A ver, ¿quién era? Úbeda. No, pero Úbeda no venía de Independiente, venía de México, ¿eh? Venía de Independiente, quedó libre de Independiente. No, quedó libre de Independiente, después jugó en Rosario Central, jugó en México y vino a Racing. Venía de Independiente. Miguel Ángel, te mando un abrazo, has perdido. Mirá que si gané te la voy a buscar. Si ganás, venís y te traigo al Huercio que te haga jueguito acá delante tuyo y te regale otra camiseta. Te mando un abrazo. Mirá que si gané te voy a la Racing. Chao, Miguel, chao. No viene chau. Independiente, Claudio Buda. Claudio Buda venía de México, no me acuerdo el nombre del equipo, me sale... Zacatepec, me sale algo medio raro, pero se me mezcla con el Chanchi. No, Fla, de seguro. Del Cruz Azul, no, del Cruz Azul venía el Chelo Delgado, le digo al productor. No, del Cruz Azul venía el Chelo. Pero, es más, ni lo ponemos en discusión porque Miguel Ángel estaba confundido, igual, lógicamente, que lo respetamos. Obvio. Queda tiempo para algún otro oyente más. 4535-5707, 4313-8575. Quiero jugar con alguno más, ¿eh? Sabemos que es un campeonato que quizás mucha gente no lo tenga en la memoria, pero bueno, 4535-5707, igual estamos sobre la hora, la producción me va a matar, va siempre, tiene ganas de matarnos. Antes de terminar el programa, quiero ponerme contento y felicitar a Claudio Borghi. Hoy lo escuché hablar a Claudio Borghi y la verdad es que le haría muy bien al fútbol argentino que haya muchos más Claudio Borghi. Claudio Borghi, que cada vez que habla dice que es hincha de Racing. Hoy empezaron a hablar de la Rabona. Él dijo que no la inventó él. Viste que Borghi no caretea nunca, dice la verdad. Dijo, no sé por qué me llamaron. Bien. Y Borghi, en un momento dijo, no, yo no inventé la Rabona. La Rabona ya la hacía corbata. Y a pesar de que yo soy hincha de Racing, no lo vi a corbata. El tipo firmó para Boca ayer. Y cuando firmó para Independiente... dijo que era de Racing. O sea, a mí esas cosas me gustan, Roncino. Sí, a mí me parece un buen técnico. Esas cosas me gustan. y me parece que le hace bien al fútbol argentino. Vamos con el último oyente de la noche. Mensajes privados no me manden porque no puedes participar a mi celular. Vamos con el último. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. Hola, Gustavo Turdera. ¿Cómo te va, Gustavo? Sí, sí, bien. Sos el último, ¿eh? Bueno. A ver. Primero te digo, Querétaro era de donde venía Uber. Querétaro, ahí está. Ahí esa, está. Eso te la regalo. Dale. Escúchame, ¿en qué fecha debutó Tito Pompey? La segunda fecha contra San Lorenzo. Bueno. Te mando un besito, cuídate. Chao, chao. Un abrazo. Qué lindo, cuánto piqui, piqui, así, tiqui, fuertito y al pie. En la primera fecha jugó el Piojo por izquierda. Por izquierda, claro, claro. Y después debutó el Tito Pompey, estaba en la cancha, los goles de Carrario que ya van a venir. Sí. Que, dos horas antes del partido no se podía entrar. Contra Belgrano, no me centré en el entretiempo, contra Belgrano... gol de Carrario. Claro. La barre. Todo, viste, todo. Todo para Racing. Y fui del otro lado. Qué lindo. Roncino, te quiero. Yo también, Flavio. Pasado un buen fin de semana. Buen fin de semana para el productor, ¿eh? Sí. Que está siempre pendiente con su remera de Metallica. Que está a punto de explotar esa remera. Oh, y para... Y para nuestro operador de lujo, Facundo Fernández, que está haciendo la suplencia de Daniel Pizzuti, que está en su Paraguay natal. Disfruten el fin de semana, el lunes, a pesar de que es feriado y que está todo el mundo tirando cohetes y todo, nosotros estamos aquí hablando de Racing porque esa es nuestra obligación. ¿Querés que venga? Vení. Listo. ¿Sabés cuál es mi documento, Roncino, el carnet de Racing? Cuando voy a los boliches bailables, documento, le muestro el carnet. Está perfecto. ¿Qué documento? Carnet social. Chao, Roncino, te quiero. Chao. Gracias, viejo, por haberme hecho hincha de Racing. El lunes sigue el sorteo y demás. Mientras tanto seguimos nuestra marcha todos los días llenos de optimismo, de alegría. Una banda que te quiere ver campeón.